Aviso importante. El Panda Show es un programa transmitido a través de internet por Claro Música para adolescentes y adultos, cuya finalidad es realizar bromas y apoyos a solicitud y bajo la más estricta responsabilidad de sus solicitantes y participantes. Por lo que el locutor y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad y o consecuencia administrativa, legal o afectación personal de cualquier índole que deriven de la broma. Asimismo, se aclara que el Panda, Panda Show y o Panda Zambrano es un personaje ficticio y que el lenguaje y actitudes que deriven de las bromas nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de daño moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de las mismas en aspectos de violencia de género, religiosos, orientación sexual, afiliación política, ideológicos, condición física, socioeconómica o por ningún otro motivo. Asimismo, se informa que los datos personales de aquellos que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad, mismo que puede ser consultado a través de sus sitios en internet. ElPandaZambrano.com, Twitter.com/PandaZambrano, Facebook.com/PandaZambrano25. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos del Panda Show se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, distribución, comercialización y explotación. Humor sin fronteras en el Panda Show. Panda Show. Tengo a Silvia. Hola, Silvia, buena noche. Hola, buenas noches, Pandita. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien, a toda máquina. ¿Y tú, Chivis? No, pues aquí súper bien, ya preparando aquí mi broma. Ándale, pues dime, ¿a quién le vamos a hablar, chancluda? A mi exmarido. ¿Y cómo se llama el exmarido? Se llama Jicotencat. ¿Qué? Bueno, le decimos Jico, todos le dicen Jico. Oye, ¿pero te atreviste a casarte con Jico Tengato? Sí. ¿Y qué? ¿Por qué te separaste de Jico? Pues ya sabes, los cuernos, ¿no? ¿Qué, se los pusiste? No, él a mí. ¿Y después de cuánto tiempo de casados? De 7 años. Pues muy poco tiempo, ¿no? Pues sí, pero duramos 5 años de novios. ¿Y por qué crees que te he engañado? Ay, quién sabe. Por ingrato, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué bromita para Jico? Pues mira, hace un año, yo me separé de él hace 4 años, pero hace un año estuve viviendo con un argentino. Okay. Entonces, pues él se enteró y se enojó muchísimo, ¿no? Ya me imagino, claro. Y pues bueno, ahorita la idea, bueno, después ya terminé con este chico y todo, y ahorita la idea pues es decirle que me voy a ir a Argentina. Él regresó y que bueno, trajo los boletos y ya me voy para allá. Ah, que hubo una reconciliación. Exacto. Que ya vino él y que ya te vas a ir junto con tus hijos a la Argentina. Exactamente. Ah, y que mañana, bueno, que para esto pues va a ser mañana, ¿no? La salida, que voy a ir por los papeles de los niños. ¿Pero los papeles los tiene él o qué? No, o sea, los papeles de la escuela, así como para sacarlos y vámonos, ¿no? Pero si se pone acá medio roñoso, le dices, ¿sí? Mira lo que quieras, yo ya no estoy en la casa, te estoy hablando y avisando por educación para que sepas porque me voy muy lejos. Ya ni estoy en la casa, estamos en un hotel en cualquier lado porque mañana nos vamos. Bueno, pero ahí tú entras también, ¿no? Porque no, bueno, así como... ¿Cómo se llama el argentino? ¿Cómo se llama? Se llama Sergio. ¿Cuánto tiempo duraste con Sergio? Como 5 meses, nada más. ¿5 meses? Ajá. ¿Y nuestros hijos cómo se llaman los pibes? Se llama Daina y Giancarlo. ¿Qué edad tienen? Daina tiene 12 y Giancarlo tiene 7. Oye, ¿y Daina y Giancarlo ven a su padre? Sí, lo ven. Oye, supongamos que te enamoraras de otro hombre, de Sergio, y te hubieras ido a la Argentina. ¿Qué hubiera pasado con Daina y con Giancarlo en el supuesto caso que esto fuera realidad? Ah, pues sí, me los llevaba, obviamente. ¿Pero tus hijos aceptarían? Sí, yo creo que sí. ¿Y dónde lo conociste a la Argentina? Platícame. Pues por internet, ya sabes, el demonio. ¿Pero lo conociste físicamente? Sí, vino a quedarse por 5 meses. ¿Y cómo fueron esos 5 meses? ¿Lindos o qué pasó en la relación? Pues bueno, tuvo sus cosas lindas y feas como todo, ¿no? ¿Y por qué nuestra relación terminó? ¿Fuiste pues, tú? Pues, ¿fui yo? ¿Qué pasa? No, pues fui yo. Por era muy celoso él, ¿no? No me digas. Me aburrí y vámonos. ¿No es que te dijo, ay, mina, vámonos a la Argentina, ya juntos? Podemos ser felices, tú sabes. Sí, claro, y pues mi ex enteró y olvídate, andaba muerto. Bueno, ¿estás lista? Sí. ¿Segura? Sí. Pues marcamos en este instante, las bromas están en tu show. Bromas. ¡Hola, panda, panda! Hijo de mi novia, la Lupita. Saludos a Celaya, Guanajuato, pandita, donde se duermen dos y amanecen 4, ya sabes. A ver cuándo vienes para sacarte la cajeta y echártela en un bolillo, panzón. ¡Saludos! Bromas, excelente, panda. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Instagram.com/PandaZambrano25. Bueno. Hola, Jico, ¿cómo estás? Oye, de la chingada. Pues mira, te tengo que decir algo, pero pues bueno, tienes derecho a saberlo, ¿no? Pero mañana me voy a ir a Argentina. Con los niños ya tengo todo listo, están los pasajes, todo. ¿Y luego? Pues hablo para avisarte, es que no estoy en la casa, estoy en un hotel desde ayer. Pero ya está todo listo y mañana me voy. ¿Así de huevos? Sí. ¡Oh, Dios! ¿Quién te dio la autorización o qué? Pues ya la tengo, ¿desde cuándo, no? Pues tú ya estás enamorado, tienes novia y te vas a casar y todo. Ah, no, ¿yo claro. ¿Qué hago aquí? O sea, ¿y yo eso qué hago aquí, que, dime? ¿Cómo que qué haces? Pues sí. No sé. Pues es que, mira, yo estoy enamorada de él y me voy a ir con él. ¿Qué quieres? Ah, pues, nada más los últimos que me interesan son mis hijos. Pues me los voy a llevar. Tengo los pasaportes, ya tengo los pasajes, todo. Ya me voy. Está muy bien. Bueno. Pero que tú hagas tu vida, pero al llevarte a mis hijos es otro pedo. Ay, chico, pero pues, ¿qué tiene de malo? Tú puedes tener hijos otra vez y todo. ¿Cuál es el problema? Ah, no, claro, y los voy a tener, mamacita. Pues qué bueno, me da gusto. Los voy a tener, o sea, esto es otra historia, Silvia, o sea, sí, sí. Si tengo o no tenga, o sea... Bueno, no, pero yo tengo derecho, chico, ¿cuál es el problema? No, sí, o sea, tú tienes el derecho de hacer lo que tú quieras. Sí. Yo no estoy pegado a eso, ¿o sí? Ajá, pues no, pero... Pues, ¿qué tiene? ¿Ni modo que te los voy a dejar a los niños o qué hago? ¿Qué? Nada más eso sí te digo, si algún día me entero de que mi hija o mi hijo le pasa algo, ajá, chingo a mi madre, ay, se los va a cargar la verga a los dos. ¡Oh, Dios! ¿A quiénes dos? ¿A quiénes dos? Más te digo. Pero, pues, ¿qué tiene? Él, de la verdad, es muy buena onda, quiere mucho a los niños. Ah, sí. Se llevan súper bien, ¿eh? Haz lo que quieras, Silvia. Ah, sí, ah, bueno. Haz lo que se te pegue tu pinche gana. Bueno, me parece bien. ¿Le pones la pilla? Esa es tu decisión, la neta. ¿Pero tienes algún problema o algo? ¿Qué? Ah, para nada. Yo creo que más que voy a estar imputando, pues no. Ah, qué bueno. Es tu decisión, Silvia. Muy bien. Pues sí que ya está todo listo. Ah, pues qué bueno. Me voy mañana temprano. Adelante, Silvia. Muy bien. Que te vaya muy bien y les vaya muy bien. Sí, sí, sí. A ti también que te vaya súper bien, ¿eh? Todo tranquilo, Silvia. ¿Por qué tan nerviosa? ¿Todo bien? ¿Eh? No, Sergio, espérame. Yo estoy hablando con él, permite. ¿Eh? ¿Qué? Pues, ¿qué tienes aquí conmigo y con los niños? Nos estamos hospedados aquí en un hotel por el aeropuerto. Pues lo va a cargar la verga, ya te dije. La más comida. ¿A quién? Pero aquí, ¿no sabes dónde lo vas a sacar o qué? Vas a ver. Cuando te llegue el desmadre. A ver de dónde nos agarras. Es un proceso muy largo, chico. ¿Entonces? Pues sí, es muy largo. ¿No dices que te vale y que está bien que me vaya? Entonces, ¿cuál es la contradicción? No, o sea, simplemente te estás llevando a mis hijos. ¿Estoy tú qué? Te puedes ir donde se te da. Me emputa, me vale madre donde chingada madre te vayas tú. Uh-huh. Te estás llevando a mis hijos. ¿Pero qué tiene? ¿Tienen que estar con su mamá? ¿Qué quieres? Adelante, que te vaya muy bien. Bueno. Silvia, ¿cómo hacen los bisteces? Nada. Oye, deberías entrar un poco, así como no, que pásame. No, pues yo estoy entrando, pero tú me dices, espérate. Pues yo he estado entrando y le digo, tranquilo, Giancarlo, que está dormida Daina. Incluso entré y te dije, todo bien, tranquilo, mi amor. Tú sí, espérate, Sergio. Pero es que no alcancé a escuchar bien, pero bueno, hay que hablarle otra vez si tú me llamas. Yo te he dado pie para que ahí estoy, o sea, yo he estado haciendo mi chamba, pero pues tú no me das cue, yo como fregado le hago. Bueno, pues ahorita háblale tú. Oye, a ver, espérame un segundo, espérame. Silvia, ¿te sigue intimidando, chico? Se ve que es un tipo de armas tomar, o sea, un tipo de carácter difícil. No, pues de hecho, ¿qué crees? Tienes jefe de escoltas y usa pistola y todo, y se cree. ¡Oh, ¿no? Dios! No. Sí, o sea, Lu las puede todas, ¿eh? ¿Y es de los buenos o de los malos? ¿De buenos en qué aspecto? ¿De los buenos en qué o de los malos en qué? Porque si es buena escolta o es acá medio tracalón o medio... No, es bueno, la verdad. Ay, en la torre. ¿Y quién está tocando el pito? El del pan. ¿El del pan? ¿A poco está pasando esta hora el del pan? Sí, ¿crees? Y la basura pasa a las 12 de la noche. Entonces vete a dormir a las 11:30, no te vayan a llevar. Bueno, pues voy a entrar como Sergio. ¿Quieres que sea tranquilito, como los argentinos, tranquilo? No pasa nada. ¿Quieres que sea medio, medio violentón? ¿Cómo quieres que sea el tal Sergio? Pues así como estás ahorita, no sé. Tranquilo, tranquilo, o sea, tranquilo. Tranquilazo, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿ya tú acabas la broma? ¿O cómo? Oye, no le saque, no le saque. No, que... no, no, digo, bueno, adelante. Mira, vamos a ver cómo se da la cosa, ¿de acuerdo? Yo voy a tratar de seguírmelo abrochando. Y bueno, si es necesario, te digo, hey, Silvia, cariño, y ya entras tú. Bueno, déjale, llamo, vamos, marcamos en este instante, las bromas están en tu show. Bromas. ¿Qué tal, pandita? Un saludo para Omar, Arturo y Leo Herrera, que te escuchamos aquí en Emiliano Zapata, Tlaxcala. Saludo para los lajeros. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Bueno. Sí, disculpa, ¿sos la expareja de Silvia? Habla Sergio. ¿Aló? ¿Y luego? ¿Sí? Bueno, mira, disculpa, creo que aquí hay una confusión. Vos te has puesto ordinario. Creo que Silvia te ha explicado las cosas. Y yo quisiera hablar con vos. Ajá. La situación está hecha. Y creo que la forma que te has dirigido a ella es ordinaria. Mira, ¿entendés? ¿Sabes? Mira, cabroncito. Para empezar, no ha sido pinche vividores de mí, cabrón. Por mí han tragado. ¡Oh, Dios! Bueno, primero voy a empezar diciéndote que vamos respetándonos. Oye, yo en ningún momento he dicho alguna maldición en contra de vos. Y más vale que nos llevemos bien porque Dainai y Giancarlo ahora van a comer de mí. De mi boca. ¿Entendés? Te vas a chingar a tu madre, puto. Bueno, si quieres yo me voy, pero me voy junto con Silvia, con Dainai y con Giancarlo. Hijo de tu puta madre, pero vas a ver, perro culero. No seas ordinario. No seas tú ordinario, pinche perro asqueroso. Mira, lambebotas. Yo soy quien quieras. Pinche boludo, puto, ¿qué? Sí. Chingas a tu madre, boludo. Como quieras. Sí, pero al fin y al cabo me he quedado con tu mujer y con tus hijos. Como quieras, pero... Oye, Silvia, ¿me conocerá? No. ¿Es que me describió? Oye, este sí está enchiladísimo. ¿Viste cómo sí? Espérame, ¿por dónde quieres que lo ataque más? Dime. Pues por donde quieras. O sea, tú ya estás bien nerviosa, entonces dices tú ya te lanzo la pelota y... No, por donde quieras, pues igual, pues dile que... ¿Algún defecto que tenga? ¿Algún defecto? ¿Algo íntimo? ¿Algo personal? Algo que solamente sepan ustedes. ¿Alguna fibra sensible que le pueda tocar? Pues que es poblerino. Es un ordinario. Bueno. Sí, bueno, me vas a colgar el teléfono. ¿Podemos hablar o no? ¡Qué pelotudo! Escúchame, pelotudo. ¿Qué se me hace que nos la vamos a ir en pura recordatorio de mal? Ok, bueno. Nos vamos a ver con la necesidad de que vas a tener que entrar tú, Silvia. Pero entra con un poquito más de actitud, porque has estado muy sumisa. Okay. Y dile, oye, un poquito así de que, oye, ¿qué te pasa? Ajá. O sea, no puede ser tan corriente y tan vulgar. Eso no lo quiero para Giancarlo ni para la Daina. Sí, está bien. Sí, decirle, oye, ¿qué te crees? Yo te estoy diciendo y te estoy platicando lo que va a pasar y que me voy a la Argentina porque Sergio es mi felicidad y la de nuestros hijos y mira cómo te comportas. Como un vil cerdo. Póntele un poquito. Sí, si no tienes... No, vos no tienes, ¿verdad? Bueno, te presto las mías, ¿de acuerdo? Te las presto un cachito para que te las pongas. Y que escuche quién es Silvia, ¿de acuerdo? Está De acuerdo. Marquemos, vamos a ver qué pasa. Bromas. Saludos, panda, aquí andamos otra vez. Ya tiene rato que no te escuchaba, pandita. Me estaba perdiendo tu programa. Saludos, panda, desde Monterrey, Nuevo León. Te saludo, Luis Antonio García, aquí andamos en las aplicaciones. Saludos para toda la colegancia, todos los traileros, los rolleros viejos. Saludos, panda. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Y voy a tratar de yo picarlo por detrás, ¿de acuerdo? Bueno, decir cosas para reverestarlo, porque lo que dije soy yo medio alburero, y no, yo no alburero, soy argentino. Conteste. Contesta. ¡Chale! Chico, ¿qué te pasa, Chico Tincal? ¿Cómo que te pasa? Pues sí, ¿por qué te pones así? Tengo que decirte las cosas, tú me has dicho, ¿no? Ah, no, sí. Pero una cosa es que te lleves a mis hijos. Por eso, pero ¿qué te enojas? Ahora, ¿qué es que está hablando contigo y por qué te pones así? Quiere llegar a una... quedar bien contigo y no... Tú no te prestas así, te pones bien grosero. Simplemente, Silvia, o sea, creo que me viste la cara de idiota. Te di un dinero que era para mi hija, lo cual lo estás utilizando para otra cosa. No es cierto, él está... Si quieres te lo paso, a ver si sientes otra cosa. No, pásame a mi hija mejor. Hable conmigo. ¿Por qué no quieres hablar con él? A ver. Pues no quiero hablar, yo quiero hablar con mis hijos, que es lo que me corresponde. Le faltan bolas al pelotudo, le faltan. Sí, le faltan bolas, la verdad, sí, Sergio, tienes razón. Te lo paso, a ver, platica con él. Bueno, ¿qué traes? O sea, ¿por qué te enojas? No tienes por qué enojarte. Yo más quiero platicar con mis hijos. ¿Y ya no me vas a hablar o qué? ¿Cómo? ¿Ya no me vas a hablar a mí o qué? Si es un hombre, que hable como tal. Que hable como tal, que no sea ordinario. Dile que chingue a su madre, ¿cuál ordinario, pinche naco? Sos un corriente, sos un corriente. No seas tú ordinario, pinche perro asqueroso. Ay. Corriente, pinche... Sí, la verdad, sí, Jico, te estás comportando como un corriente. Es un pueblerino. ¿Qué te cuesta hablar con él? Corriente. ¿Qué tengo que hablar, Silvia? Él quiere hablar contigo. ¿Qué quiere hablar? Pues quiere platicar contigo y tú no lo dejas porque eres tan grosero. Chingas a tu le madre, platicar boludo. ¿A qué ciudad de Argentina nos vamos? Darle teléfono, darle los datos. No tengo nada que ocultar. Solamente busco la felicidad tuya y de nuestros hijos. Pues sí, en realidad es eso, Chicotintal. Que me conteste. Quiero hablar como caballero. A ver, te lo paso. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Podemos hablar como caballeros? ¿Se puede o no se puede? A ver, dime. Aquí hay un antes y un después. El antes sos vos. Y el después soy yo. Ajá. Vos tuviste a tu familia, que ahora me pertenece. Y creo que es bueno que tengamos una buena charla, ¿o no? Si tú lo dices. Sos un idiota, ¿qué tenés en la cabeza? Pero tampoco me estés diciendo, o sea... ¿Sabes cuántas veces me has mentado la madre? Y yo no me pongo como nena. Porque soy un caballero. ¿Me entendés? ¿No? Sos hombre. Pregunto, ¿sos hombre? Mira, tranquilo, compadrito, fíjate lo que me estás diciendo. Ya no te estoy ofendiendo, no quiero que me estés, porque vamos a quedar en lo mismo. Muy o bien. Sea, al grano, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿qué es lo que quieres platicar conmigo? Solamente quiero hacerte una pregunta. Decime, ¿cómo se oye el Panda Show, que es una broma de tu esposa? ¡A toda máquina, baboso! ¡A toda máquina, soquete! Estás en las bromas del Panda Show, no sé. Chanclas, este ya culo. ¿Sí se la creyó? Ah, de verdad no te creo. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Silvia, eh? Oye, pero este sí se va a enchilar contigo, pero mucho tiempo. Sí, a lo mejor sí, no importa. Luego se le quita. ¿Qué relación llevabas con tu ex marido, con Chico? ¿Buena, mala, regular? Pues mala, pero ahora que nos separamos, la verdad, muy bien, ¿eh? Pues muy bien. Yo creo que con esta broma no va a ser muy buena. Muy buena, que digamos, vamos a marcarle. Uh-huh. Y entras tú así como diciendo, oye, ¿qué onda? ¿Te gustó tu bromita? Mira, pues no te enojes. Este fue el motivo de la broma y pues a ver qué te dice. Su cumpleaños, mira. Es que fue su cumpleaños. Es que fue su cumpleaños. Ok, dile que fue por su happy birthday. Yo me callo a ver qué onda. Ojalá conteste. Así son los de Tampico. Bueno. No. Hola, chiquito, ¿a poco ya te enojaste? Hijo, pero es que fue por tu cumpleaños, es una broma. No, Silvia. Una broma. Cuéntale el rato a Carmen. No te enojes. Mira, me acaban de hablar de toda la bola de cabrones. ¿Quiénes cabrones? De los escoltas que estaban escuchando esa mamada. Ay, es una broma, ¿qué tienes? No, broma nada, Silvia. Eso no se... O sea, de tu esposa. ¿Cuál esposa? Me metes a mí un puto pedo. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Es una broma, ya, Jico. No, porque yo me voy a casar, Silvia. Me hago esa pinche mamada. ¿Te vas a casar? ¿Y qué tiene? Pero pues es una broma. No, sí, pero no, no, no, para mí, o sea, jamás y nunca me vuelvo a hacer una puta broma de esas. ¡Oh, Dios! ¡Es tu pinche vida! Ya, Jico, no te enojes. Jico. Me hiciste quedar como idiota con mis amigos. Y jamás, ¿por qué? Jamás. Dime, hija de tu pinche madre, te voy a perdonar esto. Está bien, Jico. Silvia, te voy a perdonar esto. Está bien. Bueno. Y jamás y nunca me vuelvas a marcar, Silvia. Te lo voy a pedir, ay, no, de favor. No, jamás. No, nunca te hablo. Ya no te voy a molestar, Pai. Te lo dije, ¿por qué? Pero ¿sabes qué? Yo creo que no fue ya tanto la broma, sino la burla de los compañeros de escuela. Sí, ¿verdad? Maldito rating, es lo que yo siempre he dicho. ¿Maldito qué? La audiencia. Ah, sí, la audiencia. Claro, pues, a ver, compañeros escoltas, a ver, este es un mensaje para los compañeros escoltas que conocen a este hijo de Calimán que se llama Xicoténcatl. Háblenle por teléfono y díganle, ay, fue una bromita. No, pero no va a ir a agarrar y le va a decir, ¿por qué te enojaste? Oye, Silvia, estaba enfurecido, ¿eh? Ay, sí, casi se moría. Oye, dime una cosa, ¿sí se va a casar? Ay, no sé, pero pues está bien, yo siempre le he dicho que bueno, ¿no? Ahora, pero digo, sí. Que aunque se vaya a casar, ¿qué tiene? O sea, pues... Pues sí, si la novia lo escucha, sabe que es una broma, ¿no? No, aparte, desde el principio tú has dicho que es su ex esposa, digo, obviamente... No, claro. Sé por qué el rollo de que lo quemaste porque dices que eres la esposa. No, has dicho desde el principio que eres... ¡Que eres la ex esposa, no manches, ¿eh? Ahora me van a conseguir trabajo ustedes porque ya no me va a dar pensión. ¿Te daba pensión? Ajá. Bueno, no pensión así formal, pero sí me pasaba algo, ¿no? Y ahorita con esto, más o menos. Hijo de cal. Oye, ahora me van a conseguir trabajo, ¿eh? Me van a dejar de aventarme un gol. ¡Pero te sirve! Oye, ¿pero qué? ¿Un gol de qué o cómo? ¿Qué o qué? Pues mira, yo soy diseñadora de moda. Para que me den trabajo, oye. Ya no me van a... Bueno, ya no van a mantener a mis hijos con esta broma. Pues, oye, una cosa, ¿él ha escuchado el programa o no? Sí, alguna vez. Híjole, sí, pues alguna vez. Déjame llamarle. Ahí voy para ver si puedo alivianarlo. Ahorita iba a entrar, pero... Pues obviamente yo traté de hacer de como que ya estabas hablando tú con él de forma privada, que realmente yo creo que fue lo que sintió. Ajá. Creo yo. Pero si él nos ha escuchado, déjame tratar de hablar con él. Todo sea por la pensión alimenticia. El número de pensión que usted marcó está ocupado. No, es que yo creo que le están hablando todos los cuates. A ver, cuates, guarros, ya no le llamen, ya no. Escoltas, ya no. Lo bueno es que está en Tampico. Uf. A ver. Bueno. Chico, tenga tú. Hable el panda, buenas noches. No, ¿sabes qué? A la verga. Espérate. Ey. Yo le iba a decir más callado, compañero, pero ya no me dijo. Silvia, creo que sí está muy enojado. ¿Viste a dónde me mandó? Sí. A donde te mandaba antes a ti, pero pues ya no. Ya no, ¿verdad? Pues ya. Y la mañana donde te mandaba. Ay, ¿de dónde me salen tantas babosadas, Dios mío? Oye, creo que sí está muy enchilado. Mucho, muchísimo. Mira, si me lo permites, ahorita si le llamamos 1, 2, 3, 5, 8, 10 veces, nos va a colgar. Sí. Silvia, es que qué cosas, de verdad. Ay, sí, no pensé que, bueno, sí pensé que se iba a poner mal, pero no, me exageró. No, pues ni yo tampoco. Es que yo creo que más que nada la esencia de la broma que estuvo buena y fue la impotencia, yo creo que la burla de los compañeros escoltas fue lo que detonó realmente su rabia. No, y aparte el estar todo el día pensando, ¿no? Es como que, ¿qué tiene? Porque le habló a mi mamá, así como que algo está pasando, vaya a ver a su hija porque no me quiere contestar. Y bueno, si alguien por ahí de alguna empresa que necesiten una diseñadora de modas tiene ahí una vacante. Ya saben que Silvia es buena diseñadora de modas. Silvia, no me cuelgues, dime por favorcito en la Gustavo Amadero cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. El Panda Show. Clásico del Panda, el podcast con las bromas más shubidubi. Y voy con más bromitas en este lunes y tengo a Judith. Buenas noches, mijan. Hola, Panda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. Qué bueno, pues platícame, ¿a quién le vamos a hablar para hacer alguna buena broma? ¿A quién le hablamos? Bueno, mira, mi amiga se llama Marisol y pues bueno, ella es, bueno, vive con su ex, pero ya así como que anda mal. Ajá. Y pues, de hecho, así tiene un poquillo de broncas con él y todo, y pues lo que quiero es que te hagas pasar por un chico que le voy a presentar. O sea, de hecho yo no le había comentado nada ni nada, sino que pues no sé, que digas que eres un compañero mío de la escuela y que nos volvimos a ver y etc, etc, y que pues quieres conocer a alguien, ¿no? Que andas tú también así como en la defra y todo. Platíqueme un poquito de Marisol, ¿qué edad tiene ella? ¿También es de la misma edad? ¿20 años? No, mira, su edad no la sé, la conocí en un trabajo anterior que tuve, pero pues no sé exactamente cuál sea su edad. Pero más o menos, digo, pues calcúlale. Está más o menos como de unos 25 o 26 años. 25 o 26, bueno, entonces dices que yo soy un compañero tuyo, entonces tengo que ser más o menos del perfil, ¿no? Unos 28 Ajá. años, ¿no? Ajá. Unos 28 años, ok, tú y yo nos conocimos en, ¿dónde dijiste? No, pues le dices que éramos compañeros de, no sé, de algún trabajo, de la escuela, de donde se te ocurra. De algún trabajo, dime en qué trabajo nos conocimos. Pues dile que nos conocimos en una empresa de marketing donde trabajé, que vendían accesorios para células. Ok, pero accesorios. Bueno, ella no sabe mucho de mi historial laboral, entonces no hay bronca, ¿no? Está bien, pero bueno, ya tengo más o menos una línea. Ahora, platíqueme un poco de Marisol, ¿tiene hijos? Sí, tiene dos hijos. ¿De qué edades? Creo que 14 y 13 años, algo así. ¿Y por qué tiene broncas con el marido? Pues creo que no se llevan muy bien ya, por eso. Ok, ¿qué le digo que tú me has contado de ella para yo identificarme con ella? Pues le dices que tú me platicaste que tuviste una bronca o algo así, que te decepcionaron y pues que andas buscando a alguien así en serio y todo eso. Soy divorciado, soy separado, tengo hijos, no tengo hijos, ¿cómo te gustaría que fuera? No, pues de preferencia que no tengas hijos, así que le digas que pues buscas a alguien que tenga hijos para que... Delante pues, que le platique que tuve una relación larga de 8 años y que obviamente sufrió una decepción amorosa. Ajá. Ok. Sí, estaría perfecto. Bien. Entonces tú me la vas a presentar, ¿no? Ajá, yo te la voy a presentar y ya pues tú le dices, no sé, algo que eres cantante o algo así romanticón para que caiga más. Bueno, muy bien. Pues, ¿estás lista? Sí. Pues marcamos en este instante las bromas aquí. Bromas. Saludos, Pandita. Te escuchamos desde aquí, desde Tijuana. Todos los días, Pandita. Aquí traigo a mi esposa y dice que no creen las bromitas. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. ¿Qué nombre me vas a poner? Bueno. Bueno, Marisol. ¿Sí? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Ay, bien, ¿tú? Bien, ¿qué? ¿Estás ocupada? No, estoy haciendo mi salsa. Ah, ya. Oye, es que te hablo porque me acabo de encontrar con un ex compañero de trabajo. Ajá, sí. Pues te lo quiero presentar. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? No sé, güey, para que salgas con él, te distraigas, no sé, mira, te voy a platicar más o menos. Lo que pasa es que él, pues, me dijo que quiere conocer a alguien, que quiere buscar una relación seria y todo eso. Entonces, ahorita voy caminando para encontrarme con él, güey, por eso te hablé antes para... No me estás cotorreando, ¿eh? No, neta. Entonces, pues, para que lo conozcas y veas qué onda. ¿Eh? No manches, ¿no? Ay, ándale, ya nada más igual y te tomas unos cafés con él y pues ya. Ahora sí se pasa ese cabrona, ¿eh? Ándale, güey, que ya voy a llegar. Nada más dime, ¿sí lo quieres conocer o qué? ¿Cómo lo ves tú o qué? Pues mira, la verdad está guapo, ¿eh? O sea, es alto, moreno, ojo verde. Pues luego pensaste en mí, ¿no? ¿Mandé? Luego pensaste en mí. Pues sí, güey, para que salgas de tus depres y tus broncas. Bueno, así ya estaría bien. Pues ahí pues está, sí. Entonces. Pero ¿qué vas a hacer con nosotros? Mira, espérate, no. No me vayas a colgar. Mira, ya voy a llegar. Ahorita que llegue, pues ya así como que casualmente estoy hablando contigo y le digo que pues eres la chava de la que le platiqué, porque ya le dije más o menos algo de ti. Entonces... Pues ya, platicas con él, ¿va? ¿Qué le voy a decir? No, hola, Yuri. ¿Cómo estás, Yuri? ¿Cómo estás? Hola. Hola. Eres un cabrón. Oye, ¿qué crees? Estoy hablando con mi amiga, la que te platiqué. ¿Cómo? ¿Te la puedo pasar? Claro, ¿no? Yo en la mejor disposición. Claro. Bueno, te la paso para que platiques con ella. ¿Cómo se llama? ¿Qué te pasa? ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Marisol. Bueno. Bueno. ¿Marisol? Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, soy amigo de Judith. ¿Estás ocupada? No. Ahorita, espérame tantito. Oye, mucho gusto, ¿eh? Igual. Te noto nerviosa. Un poco, ¿eh? ¿Eres risueña? Sí, mucho. Ah, qué bueno. Bueno, yo suelo también... Ya que agarro confianza, ser juguetón, me gusta contar chistes, me gusta cantar, pero bueno, principalmente trabajo y bueno, Judith me había platicado de ti, que eres buena onda. Sí, sí, nos llevamos bien, somos buenas amigas. Qué bueno, mira, pues yo tengo 28 años, mi nombre es Juan, tengo unas tiendas de celulares, conocí a Judith... cuando manejaba un marketing de tienda de celulares, no me ha ido muy bien en el amor, ¿verdad? Ahí tuve un problemito, una relación larga de 8 años de mi vida y, bueno, pasó algo desagradable. Llevo pues, ya casi un año sin enamorarme y, bueno, pues Judith me platicó de ti, que creo que también andas en busca de... ¿Perdón? ¿Así te dijo? Bueno, que eras buena onda y que no te ha ido también muy bien. O sea, no más. Oye, ¿me estás tirando los perros o qué? Eso ya. Bueno, fue un chiste. Oye, eres muy risueña también, ¿verdad? Sí, mucho. Qué bueno, ¿tienes perritos? No, pero por donde yo vivo así, como estoy aquí afuera en la calle. Ándale. Y bueno, platícame un poquito de ti. Sí, también me dijo. Me habló algo. No te escucho muy bien. ¿Estás en la calle? Sí, te digo que estoy en la calle. Ah, bueno, te preguntaba que si me platicas un poquito de ti. Pues, ¿qué te puedo decir? Que te dijo todo Judith. Pues, no sé. Creo que tienes hijos, ¿no? Según me dijo Judith. Sí, tengo 3. ¡Ay! Ándale, ¿3? Sí, pero ya están un poco más grandes. No has perdido el tiempo, ¿verdad? No, y ahorita lo estoy aprovechando, ya que están más grandes. Claro. No, yo la verdad no tengo hijos. No he tenido el... Pues no sé si la dicha o la no dicha de ser papá. Todavía. No sé si algún día lo sea. Y bueno, ¿y cómo te ha ido en el amor? Pues, la verdad, mal. ¿Y eso por qué? No sé, tengo mala suerte, me imagino. Bueno, a lo mejor porque no me habías conocido antes. ¿Sí, verdad? Sí, claro. Pero bueno... A veces creo en los destinos, en las casualidades. Y casualidades. Pues yo no sé, a mí, Judith, cuando me platicó de ti, digo, ella te conoce a ti, me conoce a mí, y me dice, ¿sabes qué? Tengo una amiga que de verdad es súper buena onda y bueno, piensa que a lo mejor nos podemos llevar bien. Claro, primero como amigos, ¿no? Y bueno, pues el tiempo dirá si andas buscando. ¿Andas buscando el amor? Pues, no sé, la verdad, no sé. No lo había pensado. ¿Y alguna vez te has enamorado? Sí. Ah, ¿cómo cuántas veces? Dos. ¿Y por qué te ha ido mal? No lo puedo decir. ¿Pero por qué crees que...? Te ríes demasiado, me contagias tu risa. Oye, ¿pero por qué crees que haya fallado? No sé, la verdad. ¿Y por qué crees que no estás buscando el amor? Pues por lo mismo, por lo que me ha pasado y todo eso. Estoy bien así. Bueno, pues no sé si te gustaría conocerme, tratarme, tomar un café. ¿Te interesa saber algo de mí? Lo que pasa es que de repente me caíste así y me cayó de sorpresa. Bueno, yo supongo que se debe ser por sorpresivo, ¿no? Pero... Como que me quedé de a seis. Pero... ¿Te estoy cayendo mal? No. Bueno, ya estamos de menos con algo positivo, ¿no? Oye, pero bueno, tú pregúntame. Marisol pregunta y Juan responde. Pero mejor en persona, ¿no? Como que en teléfono, como que... No. Va. No es lo mismo. ¿Qué tienes que hacer mañana? Mañana trabajo. ¿Y a qué horas sales de trabajar? Hasta las 8. ¡Ay! De 6 de la mañana a las 8. Ah, pues, ¿en qué trabajas? Tengo un negocio. ¿De qué? De comida. Ah, ¿vendes comida? Sí. ¿Restaurancito, fonda para no, llevar? No, en un tianguis. Ah, ¿pero hasta las 8 de la noche levantas? Le empiezo a levantar desde las 6:30, pero ya termino a las 8. Ya llego aquí a mi casa como a las 9. Oye, pues, ¿qué te parece si mañana, pues después de las 8, te invito a tomar un café? Es que mira, mañana ya llego bien cansada de estar trabajando. Uh-huh. Y luego tengo que llegarme a bañar, no voy a irme así. Pues, ¿qué tiene? Pues digo... No, como que no. Sí, igual vaya a salir corriendo, ¿no? Vaya a decir, no, estás muy apestosa, ¿no? Eso sí, mismo, por eso como que no. Y de repente huelas a puro tamal y eso, ¿no? A puros tacos. Sí, a puros tacos, ¿no? Y decirte, oye, pues, ¿qué onda? Hueles a moronga, ¿no? Eso sí, ¿eh? Hueles a chorizo con papas. ¿No? Sí. Ya, bueno, pero pues eso no importa. A lo mejor más tardecito, pues si quieres. Pensaba ver a Judith. Por ahí, por donde vive. Pues, ¿por qué no quedamos ya la hora y el lugar? Pero es que yo no te conozco y no sé ni... Bueno, entonces, ¿te parece que nos pongamos de acuerdo con Judith y que ella nos presente y pues ya? Sí, mejor, ¿no? Bueno, va. De todas maneras, Judith me dio tu dirección de Facebook. Ah, ya la tengo. Ahí te puedo escribir, pues a ver si me aceptas. No, te voy a mandar una invitación. Sí. Oye, vi tu foto, la verdad estás bien bonita, ¿eh? Ya me checaste toda. Pues ya vi tu perfil y todo y pues no es por nada, pero... Ahora que la veo la voy a colgar, Estás bien guapota. Sí, me gustaste mucho y más si sabes guisar y sabes hacer tacos, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ¿no? ¿Y tienes que llegar temprano o qué? ¿O cómo? Pues no, déjame ver y a ver qué puedo hacer. Pues ojalá puedas llevar tarde, ¿no? O sea, ya que nos presente y nos vamos a comer algo y pues después de ahí nos vamos a 2 de 3 caídas, ¿no? Es muy rápido, ¿no? Bueno, pero pues ¿para qué perdemos tiempo, no? Yo sé que te voy a gustar. ¿A poco no te gustaría así ya algo atrevido? No, no sé, ya soy muy, muy penoso para eso, ¿eh? ¿Y eso por qué? No sé, es muy penosa. ¿Pero qué es lo que te da pena? Todo, yo soy muy... No, pues no estoy acostumbrada a estar así. Pues que no te apene, que no te apene. pero pues estaría bien, ¿no? Porque, digo, independientemente de todo, pues creo que no estás ni para perder tiempo, ni para perder tiempo. Yo te voy a decir una cosa y puedes preguntarle a Judith. O sea, yo ya te vi en el Facebook y la verdad me gustas mucho. O sea, estás buenorra. Y no es porque sea yo, ¿no? Pero no estoy de malos bigotes. Por algo yo creo que Judith sabe que podemos tener química y aparte ahorita escuchándote, pues buena onda. Entonces, ¿para qué perdemos tiempo, no crees? No sé, la verdad, ¿eh? Nos echamos una taquiza, ¿no? Veremos ese día. ¿Cómo ves? Nos vemos. Bueno, te comunico aquí a Judith. Bueno. Mucho gusto, ¿eh? Sí, hasta luego. Nos vemos. Bye. Bye. Bueno. Oye, me agarraste ya, ¿eh? Hasta me puse nerviosa. Oye, ¿y qué onda, güey? ¿Cómo te cayó? No sé. Pues, sí, bien, pero me dejaste toda nerviosa, ¿eh? ¿No sabes que yo para eso? Sí, es que estaba nerviosa. Pero me dejaste bien nerviosa, ¿eh? No manches. Me agarraste ya, ¿eh? ¿Pero por qué? O sea, pues digo, no tiene nada de extraño que te presente a alguien, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero ya para otras cosas, no manches. Ay, bueno, es que él sí es así un poquito lanzado, pero sí es muy buena onda. ¿Tú sabes que yo no? Oye. Oye, Judith. Bueno, mande. Dile que sí, con cachucha, dijo, o sin cachucha, la pelea. ¿Sí lo escuchaste? Sí, ya lo escuché. Oye, güey. Oye, ¿te puedo hacer bueno la risa, verdad? Es que está bien emocionado, no sabes. Ya, ya le dije hasta mi Face y todo, no. Oye, güey. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo se oye el Panda Show, güey? Es una broma. ¡A toda máquina, baboso! ¡Guau! ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Marisol? ¿Estás en las bromas del Panda Show? Oye, Judy, por más que le cambié la estrategia de ser un corrientote para ver si me mandaba la goma... ¡Miren! ¡Entre más corriente, más le gustaba! Oye, no manches, qué risa tienes, Judith, ahí está tu amiga, dile por qué le hiciste la broma, adelante. No, pues para que te alivianes un poco, güey. Ya me imagino cómo le ha de oler a taco. Digo el pelo, ¿no? Obviamente está todo el día. Oye, ¿qué onda, Marisol? Oye, pues fue una bromita, te mandamos un beso, Y ojalá pronto encuentres el amor y encuentres a quien te valore, ¿eh? Nos vemos, Marisol. Bye. Oye, este es bien babosa, ¿verdad? Oye, pero fíjate que las cosas ahí se dieron como que no quería, apretaba la segunda y la verdad que le cambié la estrategia a ser un corrientote. Ya ves que cómo va, o sea, la otra ya hasta le estaba echando cebolla y perejil a la barbacoa. Ay, calla, no seas brincado. Bien emocionado. No, pues ya viste, me fui bien corrientote y nada. Todavía lo de qué onda, pues encapuchados o no. No, yo quería que se enojara, dije, pues vamos a cambiarle la estrategia para apretarle a la broma, pero pues no, Judith, de plano sí está muy federal tu amiga, ¿o qué onda? No, pues... ¿O está muy necesitada de afecto, o qué onda? No, pues nada que ver. Entonces... Lo que pasa es que pues es la confianza, o sea, digo... Confiancitas. Dime, por favorcito, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Panda Show. Recuerda suscribirte a los Panda Podcasts. Búscalos con picante y sin picante. Tengo a Andrea. Hola, ¿cómo estás? Bien, pandita. Oye, ¿qué flojera traes, Andrea? Se te nota así que traes hasta las chinguiñas así como... No, estoy nerviosa, pandita. ¿Y por qué estás nerviosa, Andrea? No sé, tú sabes, los nervios. ¿Y eso por qué? ¿Tienes algún problema? ¿No te ha bajado aún? No, ninguno ahorita, todavía no. ¿Algo que realmente valga la pena como para que estés preocupada? No preocupada, nerviosa por la llamada, tú sabes. ¿Nerviosa por la llamada que vas a hacer o por la Sí, llamada? Por la llamada que voy a hacer. Oye, y platícame, ¿a quién vamos a cotorrear? A mi mamá. ¿Cómo se llama tu santísima mujer? Alejandra. Alejandra, ¿dónde está Alejandra y dónde estás tú ahorita? Es que lo que pasa es que vivimos ahorita en dos casas. Ella vive ahorita con mi papá, que no tiene mucho que llegó, no lo conocíamos, pero ya llegó. ¿Cómo que no lo conocían y ya llegó? ¿Cómo es eso? Pues ya sabes, luego los que se van y regresan después de mucho tiempo a pedir perdón. ¿Y qué? ¿Y tu mamá lo recibió? Sí, sí lo recibió y él te está viviendo con él. ¿Con los brazos abiertos o con las piernas abiertas? Yo digo que con los dos, pandita. Oye, ¿después de cuánto tiempo que tu papá se fue y regresó? 20 años, ¿tú crees? Entonces supongo que tú dices que tienen dos casas porque es la casa con la que vivías con tu mamá y ahora la de tu papá. Ajá. Por eso dos casas. Bueno, ¿y luego? Entonces, le quiero decir, pero es que ella tuvo antes dos exparejas. Una que se llamaba Luis y otra que se llamaba Abel. Entonces, pues tú sabes, hubieron ahí problemitas y todo. Entonces, le quiero decir que yo ya me cuide la casa, que ahorita estoy con mi novio, que ya estoy harta de tantos problemas, que ya, o sea, que ya no aguanto. Que ahorita, creo que tengo 2 meses de embarazo y tú sabes. Oye, pero a ver, platícame una cosa, Andrea. ¿Cómo se llama tu papá? Fidel. Oye, dime una cosa, regresa Fidel, tu papá, después de 20 años. Sí. ¿Cómo es tu relación actual entre Fidel y tú? Pues sí nos llamamos bien, sí le hablo bien y todo. Trato de sobrellevarlo, porque sí, así como que así de recibirlo igual con los brazos abiertos, como que no. ¿Y pero por qué utilizas el término de sobrellevarlo? O sea, ¿tienes rencor con él o de plano no te cae muy bien su vibra o qué onda? No, sí me cae bien. Y rencor, pues no. Porque no me gusta ser así una persona rencorosa ni nada de eso. Oye, ¿y cómo te llevaste con Luis y con Abel, las exparejas de tu mamá? Ah, con Luis muy bien, es una persona que todavía hasta la fecha aprecio mucho y todo. ¿Qué? Y con Abel, okay. Pues sí, también lo llevé bien y también lo llegué a querer un cariño ahí, porque era una persona muy, muy buena onda. Ajá. ¿Y cómo se llama tu novio? Juan. ¿Y Luis, el expareja de tu mamá, qué edad tiene? Tiene 38. Oye, ¿y hace cuánto tiempo que no ve tu mamá a Luis? Ya tiene como unos 4 años, yo creo. Oye, ¿y tu mamá conoce a Juan? Sí. Digo, te pregunto todo esto porque, digo, lo que me planteas es maravilloso de decirle de que ya te vas, que hay muchos problemas, que no aguantes, que cómo es posible que haya recibido así, bla, bla, bla, bla. Sí. Pero si le dices que te vas, pero que no te vas con Juan, sino que te vas con Luis. O sea, no solamente el rollo es que te vas, o sea, es que después de convivir, de llevarte muy bien con Luis, porque obviamente cuando vivían en pareja, tu mamá o estaban en pareja, había muy buena relación. Terminan, posteriormente sigue Abel, pero tú le dices que durante todo este tiempo seguiste en comunicación con Luis, digo, en buena onda. Sí. Pero pues de repente sigue una relación y le dices que estás embarazada de Luis. Ándale. Más no de Juan y le dices, bueno, pues que Juan, pues también has andado con él, pero más que nada ha sido como, pues tu tapadera, ¿no? Sí. Entonces te voy a decir la verdad, así es que me voy a ir con Luis, así que adiós. De hecho, le voy a decir que ahorita ya no estoy en mi casa, que ya me salí, que pues estoy en otro estado. ¿Que estás en otro estado? Sí, pues en un estado de embarazo. Pues sí. ¿Hace cuánto tiempo que no ves a tu mamá, Andrea? Ayer. ¿Y hoy hablaste con ella? No, no he hablado para nada. Ah, perfecto, entonces dile que incluso ya no estás en la casa, que ya estás viviendo fuera de la ciudad. Órale, marcamos en este instante. Las bromas están en tu show. Esta es la buena. Bromas. Me mandan un saludo desde Puerto Escondido, Oaxaca. Aquí lo estamos escuchando todos los días. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Dios. Bueno. ¿Qué pasó? Oye, mamá, es que lo que pasa es que te quiero dar una noticia, no muy buena, pero... ¿De qué? Lo que pasa es que yo ya no estoy en la casa, me salí desde la tarde. Ahorita no he llegado. Yo, la verdad, ya no aguanto tantos problemas. Tú sabes lo que pasó con mi papá, luego lo de... márcame mi celular, porfa. Ok. Órale. ¡Uy, qué calzones! ¿Cómo que márqueme a mi celular? ¿Y eso por qué? ¿Por qué te pediría que le marcaras al celular? ¿Para que se aleje de algún lado? Ajá, para que se aleje, yo creo que de mi papá. Bueno, oye, mira, empezaste muy bien, Andrea, pero te faltó un poquito de... Se la lanzaste, o sea, haz de cuenta que cuando estás con tu novio y no le echas a levita. O sea, se la dejaste Cayetano muy directo, es mamá, ¿cómo estás? un poquito de platiquita para que tú vayas demostrando que estás nerviosa y, bueno, te tengo que decir algo. O sea, me salí, pero incluso le dices hasta hoy en la tarde, ¿qué tiene que ver eso? Sí, sí, sí me entiendes, o sea, no se la cantes tan como va porque... Bueno, digo, tu mamá definitivamente se va a enganchar. Está enganchadita, pero acuérdate que mamá, mira, no me lo vayas a tomar a mal. Hay circunstancias de la vida que, antes de que le sueltes que andas con Luis y que estás embarazada, hay cosas en la vida que uno no se puede esperar. Incluso tú ve cuando llegó Fidel o mi papá o como quieras llamarle, tú no lo esperabas, no lo esperábamos. Y bueno, empieza a hablar sobre el amor, me enamoré. Yo no creí que tanto y bueno, pues... estoy embarazada. Pero no le digas de quién hasta el final. ¿Sabes qué? Aparte del embarazo, pues ya decidí hacer mi vida, papá, papá. Y hasta el final le dices, estoy embarazada y me fui con Luis. Okay. ¿Sí me entiendes? Más novelero el asunto. Okay. Listo, marcamos, señores. Buenas noches. En directo desde el Panda Go Center, las bromas están aquí. Bromas. Hola, hola, ese es mi pandita. Soy el Hannes, aquí desde Mississippi. Un gusto, un placer saludarte. Qué bueno está su show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Bueno. Bueno. ¿Qué pasa? No, pues es que quiero, no quiero que me vayas a tomar las cosas a mal. Espero que me apoyes, que no vaya a ser como siempre, que todo lo quieras arreglar así como que gritando y todo eso. Pues yo ahorita ya no estoy en la casa, ya por las broncas que hay, tú sabes lo de mi papá, que nadie se lo esperaba, lo de Abel. ¿Qué tiene que ver que Fidel haya llegado o no haya llegado, que esté con él? ¿Cuál es la diferencia? No, la diferencia no es nada, pero pues, o sea, eso también nos afecta, pues es una persona que no estuvo con nosotros en tanto tiempo. Que ¿no está contigo? No, pero pues aún así, eso nos afecta, aunque tú no lo quieras ver así, nos afecta. Yo ahorita estoy ya ahorita en otro estado, no estoy ahí en México, y pues ya. Quería ver qué pensabas, quería avisarte antes de que esto fuera a pasar a otro, algo más grave. Quiero ver qué piensas. Pues mira, lo único que vas a sufrir vas a ser tú. La verdad, yo no tengo nada que sufrir. Ya lo que sufrí, ya lo que viví, ya lo que trabajé, ya lo trabajé. Yo sé que ese es el problema, mamá. Sí, pero pues a fin de cuentas, nadie experimenta en cabeza ajena. Y aunque yo ahorita me volteé de cabeza, ¿de qué sirve si tú ya no lo vales? ¿No? Entonces, pues discúlpame, hija, pues la verdad, la única que va a sufrir o va a triunfar es tú. Yo les di las herramientas suficientes, independientemente de mis problemas, a ustedes no les afectaba. Y a mí sí me afectaron tus problemas, a mí sí me pegaron. ¡Ay! O sea, si vamos a hablar de problemas, pues también acuérdate que yo sí tengo memoria también. Y aún así, yo te acepté, te eché la mano, te ayudé porque eres mi hija, porque es mi obligación y mi responsabilidad. Pero pues si tú no quieres ver de esa forma, pues a fin de cuentas la que va a ganar o va a triunfar eres tú. Pues es, ¿no? Que ese es el problema, mamá, que siempre has tomado las cosas a tu forma de ver y no te importa lo que nosotros opinemos o como nosotros nos sentimos. Bueno, entonces, si yo les dije, yo me quedo sola, nos quedamos solos los tres, y de aquí para el real. Pues sí, pero es que la diferencia es que tú ya tienes hijos y nosotros... Exactamente, ¿no? Precisamente por eso, porque yo también tengo vida. Precisamente por eso, porque yo también tengo vida y creo que me he fregado tantos años como para no tomar una decisión y como para no saber si estoy bien o estoy mal, ¿no? Sí. Ustedes como hijos pues no me pueden juzgar, pero no. Pues, juzgan, a fin de cuentas el día de mañana van a tener hijos, o sea, eso no lo va a impedir. Hijo es que eres, pero pues, ¿qué te puedo decir? Es que ese es el problema. No es el problema eres tú. No te escudes en que, ay, es que tengo muchos problemas, me duele. Escúdate cuando digas, no tengo para comer y necesitaba trabajar para salirme a comer. Y necesitaba hacer determinadas cosas para que poder echar un taco a la boca. Ahí sí. Pues sí, mamá, pero es que así como mis problemas te afectan a ti, pues a mí también me afectan los tuyos. A Julio, ¿cómo anda? Porque tu estabilidad y tu estatus seguía siendo el mismo. Pero no te escudes en que yo... Es que no me estoy escudando en nada. Es simplemente lo que está pasando. Es que tus cambios que tuviste, a mí me afectaron. Eso no es cierto. Porque tú sigues desayunando, comiendo y cenando lo mismo y nada más. O sea, aquí lo que pasa es que ustedes son muy egoístas conmigo. Pero no importa. No es que seamos egoístas. Es que pues también nosotros no queremos que tú estés con... O sea, no que no estés con Fidel, porque como dices, tienes que hacer tu vida, pero tú quedaste en algo con nosotros y eso no lo cumpliste. Ustedes me dijeron que no lo querían ver en la casa. Y yo les dije, bueno, está bien, me voy a ir de la casa. Que no lo queríamos conocer. No lo conozcas, hija. Yo no te he obligado a venir, ¿o sí? ¿En qué momento te obligué si tú me preguntaste que quién eras, que lo querías conocer? ¿A qué horas te obligué? Por eso, mamá, pero aún así. Por eso, hija, mira, las cosas ya están hechas. Donde estés, espero que estés bien. Nada más, que Dios te bendiga. Y pues, ni modo, hija, échale muchas ganas y espero que triunfe. Espero que me digas y que me refriegues en la pinche jeta. Mira, pendeja, tú no valías, tú no sirves. Pero espero que lo hagas de esta forma, ¿sale? Pues, ni modo, no pasa nada, ¿no crees? Total, tú ya la decisión la tienes. Es que también quiero que lo sepas por mí, estoy embarazada. Estás embarazada, te lo dije desde hace muchos años. El día que ustedes salgan embarazadas o Julio, yo no me hago responsable de nada, yo no soy mi papá. Pero es que el problema es que, tú sabes que yo seguía viendo a Luis, que le seguía hablando y que todo. Ese es tu problema, hija, o sea, a mí no me involucres. Es que estoy embarazada de Luis. Por eso, hija, mira, si estás embarazada, qué lástima. Y si no estás embarazada, pues a fin de cuentas la única que va a sufrir o triunfar eres tú, te lo dije con Perla. Está embarazada, pero a fin de cuentas está sola. ¿Qué quería? ¿Libertad? Y ahora no la tiene. ¿Qué quería? ¿Irse a bailar? Y ya no puede hacerlo. Ese es el problema, que no sabes escuchar. Ya te escuché. Ya me dijiste que por mi culpa te fuiste de la casa. Ese es el problema aquí, ¿o no? Sí, porque yo hice cambios, porque yo moví las cosas. Por mi culpa estás embarazada. Por los problemas. También yo me fastidio y me harto y de ver problemas. Tu decisión está tomada. Qué lástima que lo hayas hecho de esa forma y que justifiques la situación. Pero pues ni modo, hija. Yo espero que sí estás bien, de verdad. ¿No te importa que estoy enamorada y embarazada de tu expareja? Pues no sé, hija. Solamente tú sabes lo que hiciste y por qué lo hiciste. Nadie te obliga a nada, ¿no? O sea, yo no te obligué a nada, a ninguna situación. Entonces no te interesa. Lo que hubiera querido es que no te fueras de la casa. Eso sí me duele. Me duele en el alma que te hayas ido de la casa, pero pues ni modo. Así como tú te desilusionaste por mí porque tengo una pareja, pues es lo mismo, hija. A fin de cuentas, la decisión fue tuya. ¿O te obligaron? No. Entonces, ¿quieres un café? ¿Quieres un café, mi amor? Espérame tantito, ahorita no lo tomamos. Mira, si tú crees que con eso me estás rompiendo la madre, pero pues ni modo, hija. O sea, no puedo echar las cosas para atrás, ¿no? Y decir, chin, no lo hubiera hecho y mi hija estuviera conmigo. La decisión fue tuya. Y tuya también, porque tú también te fuiste de la casa. Al fin y al cabo ya no estás aquí. Mira, hija, después de determinado tiempo, cada quien somos responsables de nuestros actos. Y yo no le puedo echar la culpa a mi padre porque tuve 3 hijos. Jamás en la vida lo haría, ¿sí? Pero pues tú me echas la culpa a mí, pues ni modo, hija, no puedo hacer nada. Pues yo lo único que creo aquí en esta situación es que no te importa. No sé dónde ir a rescatarte. No, ni yo, yo no te quiero volver a ver, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¿Mande? Yo no te quiero volver a ver, o sea, si me fui es por algo. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Echarme a correr? No. Yo te lo dije desde hace mucho tiempo. El día que tú te quieras contar, casar, ¿sabes qué? Dame la cara, me voy con fulano de tal, estoy tranquila y estoy bien. Con esto me rompes la madre porque no voy a estar bien nunca. Pero bueno, es el pago que tengo que tener. Es mi responsabilidad y pues ni modo. Tengo que cargar con lo que corresponde a mí, ¿no? Pero mamá, es que, o sea, entiéndeme, tienes una hija que necesita de tu apoyo y es algo que tú no entiendes. ¡Oh, Dios! Que nunca has podido darnos. Por eso las cosas están como están. Pues dime dónde estás y te voy a buscar. ¿Y ahorita ya para qué? O sea, entonces, si te busco, ¿para qué? ¿En qué me vas a ayudar? Ah, nunca te he ayudado. Nunca he estado contigo. Nunca te he apoyado. Moralmente, hablamos de moralidad. No hablamos de lo demás. Pues no, porque nunca estás con nosotros. Y ahora sí vas a estar muy acompañada. Ahora sí no te van a dejar sola. Pues no. ¿Qué te llevaste? Nada. ¿Ni el perro? No. ¿Por qué no? Te lo encargo, ¿no? ¿Por qué? Si quieres, no sé, mañana en la mañana voy por el perro. No, ya no entras, hija. Ya no. Si tomaste la decisión es muy respetable. Lástima que no te tengo enfrente y tú conoces mis actitudes. Lástima. ¿Qué es ese problema? Pero qué cobarde fuiste al no darme la cara y decirme, ¿sabes qué? Me voy con este cabrón. Era más fácil decirme, ¿sabes qué? Que la situación, no me voy porque tú me corres ni porque no me haces caso. Simplemente me quiero ir porque quiero disfrutar la vida. Así de sencillo. Y te lo dije mil veces. Pero ¿sabes qué? Yo pienso una cosa. Tú estás así porque tu expareja está conmigo. Y yo sí le pude dar un hijo. Algo que tú nunca le pudiste haber dado. Mira, hija, la que se involucró fuiste tú. La que decidió fuiste tú, no yo. Yo no te orillé a eso. Yo no te enseñé eso. Estoy por amor. Qué bueno. Me da mucho gusto, hija. Me da mucho gusto que sea por amor. Y tú no lo creas. Porque no creo que en tan poco tiempo... Tranquila, tranquila, mi amor. Ya mándale a la fregada. No vale la pena. ¿Tú crees que alguien que me manda la fregada está bien? O sea, eso no se vale, Andrea. De verdad que no. Esto está bien mal. ¿Por qué mal? Porque estás justificando algo que no se debe. Amor, ya te lo dije. Tu mamá es una gata, por eso la dejé. O sea, ve. Escucha lo que están diciendo de mí. Pero si no te duele, no importa. O sea, esa es tu decisión. Pues es que está diciendo algo que a lo mejor ya es verdad. Porque es lo que... Hija, tú no eres para juzgarme. No te estoy juzgando. Tú no eres para juzgarme. Es una chantajista, ¿eh? Déjala. Ya le informaste. Aquí lo único malo es que la que está mal eres tú y la que va a sufrir eres tú, no yo. Ojos que no ven, corazón que no siente. O sea, quisiera saber dónde estás y te saco de dónde estás, pero qué lástima que no sepas dónde estás. Que se atreva a decirme lo que te dice, que se atreva, ¿sabe? Ya, mi amor. Pero me hubieras dado la cara y me hubieras dicho, ¿sabes qué? Me voy a ir con un fulano, voy a estar bien y adiós. Y no es necesario que tú me digas, es que porque tú hiciste esto y esto y esto. No, no tengas, no te escudes. No te escudes en los problemas que yo tengo para salirte por la tangente. Que sea feliz con quien la abandonó. Tú y vamos a ser no me feliz, estoy escudando, mamá. Simplemente es la verdad. Yo no me escudo en nadie, ni en nada. De verdad, no sabes qué lástima, qué decepción me ha llevado, pero pues ni modo, hija. Así es la vida. Pues lo mismo dije yo cuando tú te fuiste de la casa. Lo mismo pensé. Yo no me fui, porque no me he ido, todavía sigo ahí. Y sigo por ustedes. Pero pues tú tomaste tu decisión y pues no puedo hacer nada. Definitivamente no puedo hacer nada por eso. Ya, mi amor, si nunca fue mujer, menos va a ser madre. Ya, déjala. Sí, es lo que pienso hacer. No volverla a buscar. Pues eso espero, hija. De verdad, eso espero que tengas las agallas suficientes para decir, sí puedo contarte la vida, sí puedo. A ver. Comunícamela. Te paso a mi nueva pareja. Bueno. Bueno. Qué vergüenza, ¿eh? ¿Quién eres? ¿Qué vergüenza? ¿Quién eres? Ya sabes quién soy. No eres tu voz. ¿Quién eres? Y eres asquerosa. En verdad. Oye, eso no se le dice a una mujer, ¿eh? Yo te voy a buscar, cabrón, ¿eh? Porque tampoco una hija. Cállate, pelagato, Te voy a buscar, cabrón, ¿eh? Aquí estoy. Te voy a buscar, ya sé quién eres, cabrón. ¿Quién? Vas a acordar de mí, cabrón, ¿eh? Porque lo que hiciste no tiene madre. Pinche ¿sí? cobarde, cabrón. Te voy a buscar y te voy a matar. Aquí estoy. Ven por mí. Te metiste en un pedo conmigo, cabrón, ¿eh? Alejandra no está sola. Ni tampoco Andrea. Te voy a reventar, perro. Ni tampoco Andrea. Te metiste, perro, ¿eh? La que dice que es tu hija. ¿Mm? Y te la voy a pasar, mi amor. Te voy a quebrar, cabrón, ¿eh? Me está amenazando y dice que me va a quebrar. Habla con él, habla con él. Te voy a quebrar a ti, cabrón, ¿eh? Porque eso no se hace como hombre. Habla con él. Que no se pase de listo. Que no se le olvide que nos dejó un buen de tiempo. ¿Quieres que te diga cómo son las verdades? ¿Quieres que te hiera más? ¿Que me hiera? ¿Quieres que te hiera más? A mí no me hiere. A mí no me va a herir una persona que nunca estuvo conmigo. Una persona que nunca me cuidó. ¡Mocos, güey! Que nunca supo. Te apuesto que no sabes nada de mí. Que ni mi edad sabe. No sabes ni qué día cumplo años. Oye, no manches, es que ya se puso bien carnal, mija, no manches. No manches. Oye, espérate, es que esto ya se volvió una novela, oye. Espérame, déjame en frío y déjame analizar todo lo que ha pasado en la broma. Ok. Primer punto, Andrea. Oye, ¿tú a tu mamá le vienes valiendo gorro? Sí, o sea, no, o sea, es que no sé ni qué piense, ahorita está muy, no sé. No, es que al momento que planeamos la broma y que pensamos que era el embarazo de Juan y que yo te dije, oye, pues mejor la expareja. Digo, en términos normales, de un sentido común, o sea, se iba a enojar. No solamente porque estabas embarazado, sino por alguien que había sido pues, tu padrastro, digamos así. Pero no, le valió gorro. Ahora, este señor... Oye, cuando dijo ya sé quién soy, ¿crees que haya pensado que es que hablamos de la radio o piensa que es alguien más? No, sí debe pensar quién es, porque o sea, yo imagino que mamá con cuanto se conocieron le tuvo que comentar algo, platicar algo, no sé. Entonces piensa que es el tal Luis o alguna expareja de tu mamá. Sí. Oye, pero están bien calientes, no manches. Ahora, espérate. Dentro de la conversación con tu mamá, ella te dijo es que tú no has querido conocer a Fidel. No, o sea, sí lo conozco, pero o sea, como no lo he querido tratar así tal como es. Como o sea, te lo presentaron en alguna ocasión, pero no has querido integrarte. No, no mucho. ¿Sientes dolor en contra de este señor, verdad? Pues sí, algo, porque pues es una persona que nunca nos... Oye, ¿te está entrando alguna llamada, Andrea? Sí, pero va a decir mi mamá, no, ahorita no. No, ahorita no, espérate, vamos a calmarnos. Andrea, esto ya se armó una rebambaramba, mija, mi obligación es preguntarte... ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo terminamos tu broma? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué opinas? Tú estás ahí inmersa en esta situación, en esta problemática familiar. ¿Qué onda? Platícame. A ver, quería ver si tú pudieras terminar la broma, pandita. Porque si no voy a subir ahorita aquí a mi casa y se les va a poner así de... Yo la termino. Y yo quiero que la termine. ¿Siendo qué? ¿Siendo el supuesto Luis? Porque ojo. Ojo que no platicamos hace rato, me dijo, ¿quién eres? Yo le dije Luis y me dijo tu mamá, esa no es la voz de Luis. Sí, fíjate, yo también reconocí de rato. Bueno, y le conoce eso y muchas cosas más. Oye, dime Luis más o menos cómo habla. Como habla así como que tiene la voz así como que muy de, no gruñón, pero sí así como que entre gruñón y buena onda. O sea, ¿entre Garfield y papá Pitufo? Ay, ahora, ¿pero no crees que si yo ahorita entro automáticamente me pase a Fidel? Sí, mejor, pero o sea, primero entro yo y después te digo, a ver, espérame, te paso a mi amorcito. Ok, dile, oye, bueno, okay, mira, si contesta a tu papá, lo mandas a la fregada, el chiste es que tú pidas que hablar con tu mamá. Ajá. Y tú me dices, ¿sabes qué? Quiero hablar mi amorcito contigo y te lo paso y ya le dices. Y yo ya le digo cómo soy el Panda Show. Ok. Esto sí se va a poner interesantísimo. Señores, estoy preparado en directo desde el Panda Cool Center. Las bromas están en el Panda Show Internacional. Bromas. ¿Qué tranza, panda? Saludos desde Tecamac, Ojo de Agua. Me saludas a tu mamá. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Adiós. Bueno, pasa. Pues nada, es que quiero ver cómo estás, cómo sigues. Pues me dejaste mal, ¿qué quieres? Espérame, quiero hablar mi amorcito contigo. No, yo no tengo nada que hablar con ese idiota. Te lo paso. No. Dile que le va a reventar la madre. Te lo paso. Ya se metió y eso es un problema personal. Bueno. Sí. Yo no quiero más problemas. En verdad. Ya te los buscaste, ¿qué crees? De verdad. ¿Y qué? De verdad que ya te los buscaste. ¿Y qué me va a pasar? No lo conozco. Bueno, pues, ¿para qué te platico lo que vas a vivir? ¿En serio? Qué lástima que no tengas el valor suficiente para dar la cara. En fin. ¿De verdad? Nada más tengo una pregunta. No, no me hagas ninguna pregunta. No, la tengo que hacer. Y Andrea me pidió que la hiciera. Y la tengo que hacer. Dila, ¿qué pregunta vas a hacer? A ti no, pelagato. Te voy a matar, Alejandro. Perro, te voy a matar, pendejo. Quítate de ahí. Te metiste en un pedo con alguien. Quítate de ahí. No sabes ni dónde anda, cabrón. Quítate de ahí. Te voy a matar, perro. Quítate. No quiero ni saber quién eres, perro. Güey, no quiero saber quién eres. Quítate. Porque te va a cargar tu no, pinche que ya madre, sabías perro, que no. ¿Y quién soy? Okay. Te voy a rastrear, perro, No sabes dónde estoy. Tengo mi GPS, rastréame. Te voy a rastrear, cabrón. Uy. No, estoy temblando. Te voy a rastrear. No tiembles. Te voy a rastrear, no pendejo. No tiembles. Te escudras con una nena, Con una niñita, cabrón. Pues ni tan nena, Te voy a romper hoy. Que ni tan nena, ¿Tú sabías tú sabías quién es Andrea, güey? Pss, claro. Eres un pobre pendejo. Hasta vende zapatos. Ni tan niñita, cabrón. Eso me lo vas a decir de frente. Pareces perro, disco rayado, ya pásame Alejandro. Bueno, qué bueno que prolongas el tiempo de la llamada, güey. Eres muy pendejo. Sí, pero con Andrea me emparejo. Ah, con Andrea te emparejas, ¿verdad, pendejo? Mi amor, ya dile, porque yo iba a besar con... Yo que estaba hablando... Tus días están contados, estaba wey. Hablando con ella. Tú dile, yo ya no quiero, ya. Contados, güey. Pásame, no has acabado, pásame, pendejo. Pásame, no quiero hablar con él. Bueno. No, habla con tu mamá porque le estás dando en la madre. Pues a mi mamá, entonces. Le estás partiendo la madre. Bueno, pero a ti eso no te importa. Pásame a mi mamá. Pásame a mi mamá. Te voy a decir una cosa, tú no eres mi hija, ¿sí? Sí, yo no soy tu hija, me vale madre. Tú no eres mi hija, ¿sale? Pásame a mi mamá. El único que es mi hijo es Julio, ¿sale? Pues ni Julio, ¿eh? No creo que Julio te quiera tanto. Ni yo soy su yerno. Hola. Estoy escuchando. Bueno. ¿Ya viste lo que ocasionaste? Oye, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Cómo sigue el Panda Show? No te pases de pendeja. ¡A toda máquina, tonto! ¡A toda máquina, baboso! ¡Fuera broma! ¡Fuera broma! Eso no se hace. Alejandra, estás en el Panda Show, es una broma de tu hija. Oh, Dios. Andrea, dile a tu mamá por qué le hiciste la broma. Esto ya se armó un lío ganito. Nada, no, pero para decirle que se puede de todo. Que no le dé la espalda a nadie. Es que eso no se hace, Andrea, ¿eh? De tu mano. Ya, mamá, es una broma. Pasa, papá. Yo... No, está bien enojado. Ay, dile que es una broma, que no lo tome tan en serio. Estamos... O sea, no sabes, Andrea, de verdad. Salió igual de bromista que la hija, que el papá. Sí, así es. Pásamelo. No, está bien enojado. Quiero hablar con él. Está fúrico, no. No le va a pasar nada. No le va a pasar nada, pero ya necesitas hacer un coraje muy fuerte. Pero es una broma, ya. Pues sí, pero esas bromas no se hacen. Pásame, papá. No. Ay, dame, dile que es una broma, que estoy aquí en el Panda y que no se preocupe, que no es cierto. Es para hacer la broma más interesante, tú sabes. Sí, pero eso no se hace, Andrea, me dejaste con la boca seca. Mañana hablas con él. Ok. Oye, Alejandra, mande. ¿Alguna vez has escuchado el Panda Show? Sí, lo he escuchado muchas veces. ¿Y te ha gustado? Sí, se pasa, Andrea. ¿Y pensaste que alguna vez ibas a querer una broma? No. Oye, pero de verdad, mira, te he escuchado cuando ahorita hablas con Andrea. Es increíble que te importe más el perro, la boca, pero menos tu hija. Sí le importa, lo único que no le gusta demasiado. Oye, pero sí, pues digo, dentro de... Recuerda una cosa, entre broma y broma, la verdad se asoma y bueno, yo creo que Andrea lo hizo, independientemente de que es bromista, al igual que Fidel, su papá y todo... pues también sacó ahí algunas cositas, pero la actitud de que tomaste sí estuvo media seria. ¿Qué no quieres a tu hija o qué? No, es que, pues sí la quiero, pero ¿dónde la busco? ¿Y, a dónde la encuentro? ¿Y por qué? No, estoy aquí. No, pues digo, sí, está en su casa, o sea, y todo. No. Pero Alejandra, pero no te enojes, chiquita, fue una bromita. ¿Quién la quiere, la Alejandra? Okay. ¿Quién la quiere? Es más, mira, muy sencillo, si tienes la boca seca ahorita, agarra a tu viejo, a Fidel, y que te dé un beso de esos buenos y para que obviamente ya se te moje tu boquita. Oye, pero Andrea quiere hablar con su papá, pásaselo, no seas gacha. No, él está muy enojado, dile que quién lo quiere. No, él está muy enojado. ¿Y también estará enojado conmigo? No, pues imagínate. Oye, ¿crees que me la cumpla que me va a buscar? No, mejor no te lo digo. Porque ya tengo miedo. Oye, ayúdanos, Alejandra, a calmar a tu viejo. Pues no queremos broncas. Sí. Pero pásanoslo, ándale, pásanoslo. No, es que no quiere. ¿Y por qué no quiere? Dile que su hija quiere hablar porque con él. Lo conozco. ¿Papá? Dile que si quiere que lo vaya a ver ahorita. Ah, ¿ya viste? Que ahorita lo va a ir a ver, ¿eh? No. Alejandra. Pásalo para... Alejandra, mira, te doy agüita, mira. Chinga, se me cayó toda por los ojos. Oye, ma, que dice Julio que sí, quiere hablar con su hijo. A ver, dile que si quiere hablar con Julio. No. Dile que no, que su hijo. No les va a contestar. Oye, aparte de declaraciones serias, ¿eh? No eres mi hija, amor. ¡Oh, Dios! Oye, Alejandra, todas las tarugadas. Oye, ¿qué querías que le dijera? Todas las tarugadas que decimos cuando estamos enojados, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no, Alejandra? Sí. Oye, entonces es un no rotundo. De verme mal él, pues imagínate. ¿Es un no rotundo de que nos comunicas a este Fidel? Lo conozco demasiado. Órale, Alejandro, un beso. Sí, Bye. Oye, ¿ya te quedaste sin papá? Oye, pero no manches, la broma era para tu mamá y bueno, obviamente está bien enchilada. Pero bueno, se alivianó, ¿no? Y el que no era la broma era para tu mamá. Oye, ¿y a qué se dedica tu papá? Es militar. Bueno, llama Morgan. ¿Militar? Sí, ¿tú crees? Chale. Oye, ¿qué broma te ha hecho así de las manchadonas tu papá? Pues nada, o sea, no bromas así, ya sí que digas, ay, pero o sea, chistes y eso, de que te hagas por cualquier cosita se ríe, si me enojo se ríe, si mi mamá se enoja se ríe. Y empieza. Oye, ¿y ahí está el hijo de tu papá? Porque recuerda que tú ya no eres hija de él, ¿eh? Sí, yo me acordé. A ver, pásame a tu carnal, ¿qué edad tiene tu carnal? Tiene 18 años. A ver, no, 19, a ver, pásame a Julio. ¡Julio! ¡Julio, Julito! ¡Julito! Buenas noches. ¿Qué onda, Julito? ¿Cómo estás, Julito? Qué reina de la desgracia hace un rato. Oye, ¿qué onda? ¿Escuchaste la broma que le hicimos tu hermana y yo a tus papás? Bueno, ¿sí? Bueno, a tu mamá, pero tu papá de metiche, pues ahí le tocó. Oye, ¿cómo te llevas tú con tu papá, con Fidel? Pues, más o menos hay unos pequeños también ya. Oye, porque recuerda lo que dijo, que tú eres su único hijo, ¿eh? Carajo, pues yo que me lo quería quitar de encima, voy a tener que salir embarazado de haber, para quitármelo. Oye, ¿qué resentimiento hay? No, ruptura, pues no. ¿Hay qué onda? Pues resentimiento no, pues, así que ya, como vengan las cosas y pues, lo demás sale sobrando, pues, el beneficio o maleficio que se pueda sacar, pues bienvenido, ¿no? Pues ya. Oye, entonces debo entender, cómo está el cuadro al día de hoy, que tu hermana y tú viven en una casa por un lado y tu sí. Mamá decidió irse a vivir con el hombre que las abandonó, con el con tu papá. Sí, así es, Anita. Oye, que eso le encheló muchísimo el pelagato, ¿eh? No, sí, es que, no, hombre. Oye, ¿y qué? ¿Tu mamá sí realmente está muy enamorada que para después de 20 años que los abandonó regresar con tu papá? Pues quién sabe, dicen que por ahí que el ser humano es el único que se tropieza 3-4 veces con la misma piedra, ¿no? Oye, pero bueno, ya anduvieron con Luis, ya anduvieron con Abel, se volvió a tropezar con la misma piedra. ¿Qué de plano tu mamá no se pasara de cantar el rock and roll? Bueno, pues, quién sabe, es de humanos equivocarse, pero eso ya es pecar, ya. Oye, ¿a ti te vale que tu papá, bueno, Fidel, ¿cómo le llamamos Fidel a tu papá? Que no sé. Pues Fidel, no, déjalo. En Fidel, ¿a ti te viene valiendo gorro que Fidel se haya enojado? Pues, como con su boca no como, con su cuerpo no voy al baño, pues, ¿por qué me molesto, no? No, y aparte nunca has comido, en realidad, de... Pues no, no, pues de hecho apenas igual estamos en lo mismo, o sea, como de 2 meses para acá empezamos a... Oye, dime una cosa, porque esto parece una historia de esos de Mujer Casos de la Vida Real. Oye, ¿cómo se llama la serie esa que pasan de Virgen de Guadalupe? ¿Cómo se llama la historia? La Rosa, esas? No creo. Ah, la de Rosa, la de enfrente, sí. Oye, dime una cosa, o sea, llega después de 20 años, se aparece, y tú ya estabas grandecito, ya tenías 19 años, ¿no? 18 años, 19. ¿Y qué te dice? O sea, después de 20 años... No, después pues, de ¿qué te crees? Que a mí me dijo? Fue mejorcito que a ti, carnal. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Ahí por las 5 horas de habernos conocido, estar echando guaguara que se me desconecta, que me enseña de cerca el cañón de su pistola. ¡Ay, güey! No, si era de ver. No, hubo un rocecillo por ahí, pero pues en eso estamos viendo ver qué onda. ¿Te enseñó la pistola? O sea que tú... tu papá cree que... ¿Pistola? ¿La pistola? Sí, cómo ves, pero pues. ¿Y qué edad tiene tu papá? Tiene, creo que 30 y algo, pegándole al 40. Y carga pistola y tiene autorización para cargarla o no? Sí. ¡Ay! Pues, ¿por qué no le hablamos y tratamos de eliminar las cosas? Yo voy a decir una cosa, no es que tenga miedo, nada más es precaución, hay que ser precavido en esta vida. Vamos a tratar de, porque si no me cae, yo ya le hablé a mi jefe, él sabe qué onda, prepara mis cosas, mañana Buenos Aires nos espera. El primer vuelo sale a 1 de la tarde. Oh, Dios, ¿qué onda? ¿Le hablamos a tu papá y pides por él y tratamos de eliminar las cosas? A ver, ¿qué? O ya lo dejamos así. Pues ya nomás para que no les dé diabetes tan feo, ¿no? Porque yo creo que... No, porque no voy a hacer por ahí. Oye, ¿cómo viste la reacción de tu mamá? No, pues, quién sabe, no sabía ni qué esperarme, pero... Oye, pero muy valegorrista con tu hermana, ¿eh? En un caso que fuera así, así como que... A mí, mire, yo ya les di... A ver, vas, tú pide por tu papá, yo ya me callo. A ver, ¿qué? Vas. Bueno. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, ¿qué onda? No, pues es que nos hicieron una broma muy pesada, ¿eh? Demasiado pesada. ¿Quién es tú? ¿Eh? ¿Quién es? Pues Andrea. ¿Y eso? ¿Me honras de qué o qué? No sé. ¿De quién no fue esa broma? No sé, pero se enteró mucho tu papá y estaba muy eufórico. A ver, pásamelo. Ya se fue, es que ya se tenía que ir a trabajar, pero ya se fue tarde porque como estábamos contestando el teléfono y estábamos hablando, ya cuando me habló Andrea para decirme eso, dice, ve hasta lo que le dije y todo porque me hace enojar. dice, no se vale, creo que Ruth oye ese programa, dice, fíjate, hasta Ruth oye ese programa, dice, imagínate, mi nombre no es tan común, dice, y vas a ver que fui yo. No, Julio. Nos hicieron llorar, ¿eh? Pues dentro de todo, pues, creo que de algún lado debe de caer la prudencia. Pues sí, pues pero igual me empiezan a insultar a mí, y pues se enojó por eso. Dice, ¿cómo te insultan de esa forma? Sí, pues sí está manchado, pero no. Demasiado. O sea, se fue al extremo. Yo sí soy bien bromista, y como ella lo dice, porque la gente dice que tú eres muy bromista, pues que algo tenía que sacar de ti. Dice, sí, dice, yo sí hago bromas, dice, pero no te insulto. Dice, y el que alguien te insulte, pues no, no lo voy a permitir, dice, ya estuvo. Dice, bueno, dice, está bien, es una broma, dice, pero ya me voy luego, sí. Se acaba de ir. Bueno, ¿y ahora qué prosigue? Pues nada, que se nos pase, que se nos baje. Pues ya unos tequilas y ya solito se resbala el coraje, ¿a qué quieres? Sí, mañana no te preocupes, yo le voy a decir que con un tequila. Pues mira, pues ya, pues órale, ma. Bueno, entonces al ratito nos vemos. Cuídate, pues ya sabes. No, ya voy para arriba, ya estoy aquí tomando la combi para arriba. Órale. Me espero 5 minutos, falta voy. Ahorita te veo, bye. Órale, bye. Oye, ¿que ya va para arriba? Ya viene de regreso para la casa. ¿Pero de quién? De no sé. Es que no me dijo, ¿verdad? Oye, no manches, ¿eh? Oye, ¿tienes el teléfono de Fidel? De Fidel. ¿Está el teléfono de Fidel? Ah, no, espérate, nosotros lo tenemos. Vamos a marcarle. Ajá. Oye, vamos a marcarle y ahora tú, igualito así con esa banderita de que navegas, que, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Niño o niña? ¿Qué tranza? Oye, padrísimo su estilo acá del Julio. No, ¿a poco? No, pues... Se ve que has aprendido de la familia. Bueno, ese mismo sistema igual con tu papá, ¿eh? Hola. Bueno, con Julio, con Fidel. ¿Qué pasó, Fidel? Ah, neta, no, pues sí vi que aquí, ¿a poco? Órale, va. A ver qué opina y ahí vamos viendo, a ver si le entramos o no le entramos, porque... Y ese 35 milímetros, hijo, hoy voy a soñar en la noche. Pero bueno, vamos, vas tú, yo me callo, vas. Si contesta... No quiere. No, pero ahorita... Bueno. ¿Este Fidel? No. ¿Qué no traes el teléfono? Es que trae otro número, hijo. A ver, pásamelo de volada. Trae otro número y ya me dio este para que yo lo conteste. Pásamelo de volada. Ay, espérame, déjalo. A ver, 50 y... Espera. Ajá. Ese es el número. Órale, entonces Órale, bye. Y tu mamá no va, ¿cómo no va a regresar con el Fidel si hasta teléfono nuevo le da y todo? No. Ya hasta la tiene de secretaria y todo el tamagotchi, ¿eh? No, pero hombre. Pero sí, regacho, sí, más bonito el suyo. Se ve más clarita. A ver, vas. Me callo. Oh, Dios. No contesta. Mendigo transporte público. No, más bien tu papá. Oye, ¿y si se fue con los militares para...? Tengo miedo. Pues sales con camioneta blindada, no me pasa nada, ¿qué onda? Tengo miedo. Pues vamos a echar el último intentito, si no, pues ay, que Dios me bendiga, Ay, Dios. No, ya, Morgan, esto, compadre. Pues ahí después me platiquen a ver qué onda y... Órale. Oye, pues ahí nos hablamos, ¿no? A ver qué pasó con tu jefe, le dices... Órale, este... panda, gracias. Adiós, igualmente. Nos vemos, mijo. Adiós, hijo del pelagato. Andreita. Hola, pandita. Tengo miedo. ¿Sí? Oye, ¿crees que tu papá haga algo? No, no sé nada. ¿No prometes defenderme? Te lo prometo. Dime, en Lomas de San Juan, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. El Panda Show. Panda Show. De los creadores del calentamiento global, presentamos el calentamiento cerebral de los que marcan al Panda Show. Tengo a Jodilón. ¿Qué onda? ¿A quién le hablamos, carnal? A mi compadre, Eduardo. Eduardo, ¿qué onda con el compadre? ¿Qué broma? Mira, lo que pasa es que lo conozco desde aquí, vamos a la secundaria. Ajá. Entonces ya tiene como unos 4 años que no voy a su casa y siempre me está invitando para cualquier fiesta, para Navidad y todo eso. ¿Y por qué no vas? Pues luego, pues, porque lo que pasa es que trabajo 24 por 24, luego amanezco cansado y todo eso. Okay. Lo que quiero dormir. Lo que quiero decirle es que que yo no sabía por qué me caía gordo que se le acercaran a las compañeras y todo eso. Ajá. Pero que ya me di cuenta, pues, que me enojaba porque, pues, él, o sea, nunca se lo dije a él, que me enojaba, que las compañeras se le acercaban, pero que yo me di cuenta que él me gustaba, que ahorita ya no voy a su casa porque, pues, por lo mismo, ¿no? Pero a la vez porque yo soy homosexual y que ya tengo pareja, un hombre. ¡Ándale, compa! Le vas a decir, nunca me acercaba a ti, tiene tus broncas, porque tú me gustabas. Sí. Te respeté porque eres mi compadre y no quería problemas, pero ahora ya tengo una pareja. Efectivamente. ¿Y luego? Y decirle que se lo va a presentar, o sea, que tú le hagas de mi pareja y que se lo va a presentar y todo eso. Y que si nos recibe un día de estos en su casa. Pero que como pareja, no, dile que a ver si realmente te puede aceptar como homosexual. Y ya en tu casa. No, decirle así que ya tengo pareja y que se nos recibe en su casa con mi pareja. Ok, perfecto. ¿Estás listo? Sí. Órale, pues marcamos en ese instante las bromas aquí. Bromas. Buenas noches, mi pandita. Te mandamos un saludo de parte de la familia Granados López. Te escuchamos todas las noches y gracias por hacernos reír y divertirnos. Un saludo, mi pandita. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Instagram.com/PandaZambrano25. Bueno. Bueno. Buenos días, don Florian. Buenas noches. ¿Está por ahí mi compadre? ¿Aló? Habla Odilón. Ah, ¿es por mí? Sí, habla Odilón. Ah, Odilón. ¿Qué volé, Odilón? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Está por ahí mi compadre? Qué bueno. Sí, ahorita le llamo. Gracias. Ahorita lo hago. Cuídate, que estés bien, ¿eh? Sí, gracias. Gusto saludarte. Yo pensé que ese era tu compadre. No, ese es su papá. Ahí dice su papá. Sí. Habla bien vaciado. Ahí viene. Sí. Bueno. ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué milagro? Pues aquí, descansando. ¿Descansando dónde? Pues en la casa. ¿Ahí estás con tus carnalas? No, bueno, lo que pasa es que quería hablar contigo, compadre. ¿Qué pasó? Y más que espero que no lo tomes a mal ni nada de eso. No, dime, ¿qué pasó? Mira, lo que pasa es que ya ves que pues siempre hemos estado juntos y todo eso. Ajá. Entonces, pues yo no te lo quería decir, ¿no? Porque desde que íbamos en la secundaria, la verdad, yo no me explicaba por qué. Porque, la verdad me daba coraje que se te acercaran las compañeras. Sí, entonces ya un tiempo para acá me puse a pensar, me puse a ver y todo eso, y la verdad lo que pasa es que me gustan los hombres, ¿no? Me gustan los hombres y la verdad, también por eso ya no voy a tu casa, ¿no? Porque ya tiene 3 años que ando con un hombre, entonces, pues la verdad quería decir, ¿no? Porque, pues, la verdad, pues tú también me, o sea, que tú también me has gustado y todo eso. Pero yo te respeté por lo mismo de que somos compadres y todo eso. Uh-huh. Sí, entonces no quisiera perder tu amistad ni nada de eso, ¿no? Ajá. Y ahorita estoy con mi pareja, no sé, si quisiera, o sea, ya me lo saco de vacaciones de trabajar, entonces quisiera ver si un día de estos me recibes con mi pareja, ¿no? Pero, o sea, no sé, por eso te hablo antes para ver qué me dices, ¿no? Ajá. De hecho, ahorita estoy con mi pareja ahorita. Ajá. ¿O dije de cerveza? No, mi amorita, no. ¿Por qué crees que no he ido a tu casa, la verdad? Porque esa, la verdad tenía miedo. Porque de siempre estás chambeando, güey, no mames. Pero pues hoy me tocó descansar. Hoy me tocó descansar y pues la verdad te digo, ya tiene, o sea, como tiene como un año que vivo con él, no te lo había dicho. Pero ando con él ya tiene 3 años. Ajá. Entonces la verdad, pues es que yo soy, estoy con él ahorita, De hecho, pues ya en un rato ya me voy a dormir porque mañana me toca trabajar, ¿no? Pero sí, te hablé porque ya voy a salir de vacaciones y quisiera ir a tu casa, pero ya, pues con él, ¿no? Para que te lo presente y más que nada para ver cómo me recibes, ¿no? Espero que, pues te digo, siempre te hablo con la verdad y todo eso y no sé qué pienses. No, pues dormir no, conmigo no hay bronca, pues es tu vida y tú sabes lo que haces con tu vida, ¿no? Pase lo que pase, pues tú eres responsable de tus actos, güey. Pues a mí qué, ¿no? O sea, pero en un momento dado, pues a mí, pues qué será, a mí no me interesa, ¿no? Ni, vamos a decir, y ni a ti te interesaría si yo fuera otra cosa, ¿ves? Lo único que tú me estás diciendo es que a ver si si te daba chance de venir o no, güey, pero pues no sé, güey. No, más que nada, para que no lo tomaras a mal, ¿no? O sea, que te llegara así con él. No, pues es como te digo, güey, yo no lo tomo a mal, simplemente pues, es como te digo, es tu bronca y tú sabes lo que haces con tu vida, güey. ¿Ves? Sí, pero es que siempre te he tenido confianza y todo eso y... Ajá. Pues, la verdad sí me costó mucho trabajo decírtelo, ¿no? Ajá. Y también, pues, te digo la verdad, o sea... Como te lo dije hace ratito, ¿no? O sea, yo no me ponía a pensar, eso no sabía yo por qué. Cuando estábamos en la escuela se te acercaban las compañeras a platicar o X y como que me daba coraje, ¿no? Inclusive cuando fuimos a Río Frío igual también. Pero yo no entendía por qué. Ajá. Y hasta después un día, bueno, aquí lo que pasa. No, le bajes, está bien. Ajá. Y entonces, pues la verdad... me di cuenta que realmente tú me gustas, ¿no? Pero nunca te lo dije porque, pues para no perder tu amistad, ¿no? Porque ya cuántos años tenemos de conocernos y todo eso. Sí, pues sí, entonces, pero tú me lo dices, te mando por un tubo. No, pues precisamente no te lo dije para no tener broncas. Sí, entonces te digo, yo ya tengo con esa persona, tengo 3 años, te digo, tengo un año que vivo con ella, entonces, bueno, con él. Entonces no vivías con tus carnalas. No. Está bien, o sea, deja platicar con mis papás y ya depende de lo que me digan ellos, ya esto, ya después te hablo o me hablas, más pues bien me hablas. O sea, pues, tú dime cuándo te puedo hablar y, porque yo le he hablado mucho de ti a mi pareja, entonces yo quisiera que pasara a saludarte, ¿no? Y pues sí, a saludarte y presentarte a mi pareja, ¿no? O sea, te digo, siempre nos hemos llevado bien y todo eso y pues no quisiera perder la amistad por esto, ¿no? Ajá. No, bro, de eso no hay bronca, ¿no? Es como te digo, pues tú haces con tu vida lo que tú quieras, no hay bronca, ¿no? O sea, ajá. Bueno, nada más que, pues, sí me saca de onda eso, ¿no? Pues sí, pero... pues sí me saca de onda eso que lo que me dices. Porque pues yo te tomaba en otro concepto, ¿ves? Pues sí, pero... Como hermanos, no... como siempre lo hemos visto. Pues sí. Pero, me dices eso, yo déjame platicarlo con mi papá y mi mamá y... Ya háblame una semana antes, bueno, y ya vemos. Antes de que cuelgues... Antes de que te vayas. Sí, antes, sí, lo que pasa es que quieres decirte una cosa, algo más fuerte, ¿no? ¿Qué pasó? No sé cómo lo tomes, ¿no? ¿Ya te casaste? Pues no, precisamente, casi. Ajá. ¿Cómo sería el Panda Show? Sí, compadre. Se dice a toda máquina. A toda máquina, baboso. A toda máquina, baboso. A toda máquina. No más avísame antes para yo ir preparando a la familia. ¿Qué pasó, mi Lalo? ¿A poco si sí piensas que él entra a la reversa al Odilón, eh? La neta sí, ¿eh? Oye, ¿dudaste en verdad? La neta cuando... sí, porque nunca ha tenido vieja. ¡Oh, Dios! Siempre nos hemos llevado chido y acá y me sale con eso. No, antes no le dije varias cosas ni le conté. Oye, Lalo, si realmente al Odilón le gustara el arroz con popote, ¿lo aceptarías? La neta, ¿quién sabe? ¿Por qué? Pues es un ser humano igual que cualquiera. Lo único que le gusta el arroz con popote, ¿no? Pues digo. Es como le digo yo. Entonces, haces tu vida un papalote, lo que tú quieras. No, pero no manches, güey. No manches, me metiste un sustote. Pues Odilón, dile a Eduardo por qué le hiciste la broma. Adelante. Compadre, pues es que ya sabes que nos hemos llevado a todo dar y todo. Ajá. Eso. Y pues la verdad, que soy machito y todo, y la verdad te quiero un chingo así como compadres, y ya sabes que tenemos como mucho hombres, ¿no? Bueno, como hombres. Ajá. Que nos hemos llevado bien y todo eso. Uh-huh. Entonces, pues una pequeña bromita para que sepas que sí me sigo acordando de ti y de toda tu familia, y les agradezco que me vienen santos a mi. Y se acuerda más de tus labios y de tus mejillas y de tus manos. Y... Eduardo, te mandamos un abrazo, buenas noches. Buenas noches, igualmente. Miren, Choco, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Panda Show. Panda Show.